haces lo mismo, ya no quiero que me quieras. Para serte sincera, lo prefiero a mi manera. Ahora estoy soltera, dejé el amor afuera. No quiero que me llames, hoy salgo la noche entera. Ya no hace falta que me quieras, no quiero que me quieras. Encontré otra manera y es pegarnos un poquito, sintiendo cómo va. Nos pegamos un ratito, sintiendo cómo va. Hasta abajo despacito. Escuchalo otra vez. Mi güey, mi güey. Si lo sentís, lo bailás. Valeria. Go. Si te gusto, ya dímelo. Me pide un beso, le digo no. Que lo que buscas no quiero amor. Yo te recuerdo que no quiero que me quieras. Solo quiero bailar y bailar la noche entera. Encontré otra manera y es pegarme. Sintiendo cómo va, nos pegamos un ratito. Sintiendo cómo va, hasta abajo despacito. Hasta abajo despacito. Quiero que me quieras. Siempre dices lo mismo, ya no quiero que me quieras. Para serte sincera, lo prefiero a mi manera. Ahora estoy soltera, dejé el amor afuera. No quiero que me llames, hoy salgo la noche entera. Ya no hace falta que me quieras.